La verdad que yo venía para hablar sin papel. Después me imaginé mucha gente. Entonces dije, capaz que me equivoco mucho. También me voy a equivocar con estos papeles que escribí estos días. Sí, está bien. Bueno, disculparán, todo me tomó por sorpresa, esto de que fuera convocada por el gobierno provincial, esto de acompañar a la inauguración. Es que hemos pasado muchas cosas a lo largo de mi vida, que es la vida de todas las víctimas. La mía no es más ni menos, estoy viva. Como les decía, el gobierno de La Pampa me invitó para decir algunas palabras. Espero que esté a la altura. En especial de las queridas compañeras que están acá, estudiantes de nuestras escuelas. Este 24 de marzo es un día emblemáticamente trágico de nuestra historia y a su vez tan reivindicativo como dejar inaugurado este espacio de la memoria, la verdad y la justicia y el derecho a la identidad. Porque todavía seguimos buscando a nuestros nietes y todavía seguimos descubriendo identidades que secuestró nuestra dictadura genocida. Y digo nuestra, fíjate vos, porque ocurrió en nuestro país. Y además porque este año 2023 celebramos 40 años de la recuperación de la democracia en nuestro querido país. Sí, un proceso con idas y venidas. Un proceso con retrocesos y avances. Así es la vida y así es la historia. Pero en libertad y en forma democrática. Aunque le pese a muchos y estemos descontentos y conflictuados, otros, seguimos construyendo. Tomé el compromiso de este compromiso llena de contradicciones. No soy oradora. No tengo un buen discurso. Pero sí estoy convencida de ser testimonio. Testimonio viva. Y agradecer la congregación de este parque, que es el resultado de la lucha popular y colectiva, como parte. Ahí están aplaudiendo al discurso que está dando Cristina Ercoli. Se la ve muy sentida en su corazón. Como parte de medidas reparatorias impuestas por el Estado Nacional y Provincial en la sentencia impuesta por los ejecutores del terrorismo de Estado. Aunque en mi humilde sentir falta juzgar y saber toda la verdad ocurrida desde 1975. Vine a agradecer en nombre de las víctimas, de los que no están y de los que todavía estamos. En nombre de mi mamá y de mi papá y de los familiares, ellos sí que sufrieron. En nombre de mi querida familia, porque ellos me han acompañado en mi activismo y de mi compañero de vida en la represión. Para que este espacio perdure como testimonio a través de la historia de nuestra provincia, para que sea un sitio en donde se defienda la lucha por los derechos humanos de ayer, de hoy y del futuro. Y que no sea un lugar que lo gane la indiferencia y el abandono. Muchos dirán sobre el emplazamiento aquí de este espacio. ¿Por qué no se hizo en la laguna? En la laguna Don Tomás, junto a la fuente Monumento, que la seguiremos recreando. Da para la discusión. Pero este espacio reivindicativo y reparatorio está al lado del centro de detención, del centro clandestino de detención más antiguo de la provincia. Y esa fecha la debemos recordar, 1975, por donde pasaron, como ya dijo Luciano, cientos de compañeras y compañeros y no también compañeres. Así tendrán que explicar a las nuevas generaciones que el terrorismo de la de Estado en La Pampa no comenzó el 24 de marzo de 76, sino mucho antes, ya a principios de 1975. Y me animo a decir, 1974, se comenzó a vigilar y luego a perseguir a personas con ciertos perfiles de activistas sociales y políticas. En el verano del 75 se detuvo a los compañeros filoístas y a mediados de año, no quiero ir poniendo fechas, sino más o menos, se profundizaron la vigilancia sobre nuestras actividades políticas, académicas, acción gremial y de vida. A muchas nos dijeron que no usábamos bombachas. Se actuaban grupos paramilitares, colocando bombas e instalando el terror, la desinformación, las dudas sobre las personas. Se estaba preparando el contexto para la dictadura genocida y la desconfianza en las instituciones democráticas y de la República. Ojo, no solo fueron los paramilitares y el partido militar, también hubo quienes fomentaron desde adentro de las instituciones de los poderes del Estado. Y así surgió, sí, eso de se lo llevan, se la llevan, por algo será. Claro que fue por algo. Vivíamos la experiencia política con mucha energía, esperanza y compromiso por una transformación social, económica y cultural. Hablábamos de liberación o dependencia. Teníamos la utopía de una patria libre, soberana, donde hubiera justicia social, ahora se diría, para todas, para todos, para todes. Sin excluidos, sin analfabetos, con mayor educación. ¿Sí? Por eso el terrorismo de Estado aquí en La Pampa atacó primero a los centros educativos que proponían ese modelo de país. La Universidad Nacional de La Pampa, con sede en Santa Rosa, la Tecnológica en Pico y el Sistema Integrado de Salud, con sede en nuestro Hospital Lucio Mola y sus centros de salud. Luego todo se masificó. El 24 de marzo a todo el gobierno peronista y frentista y a los trabajadores, en especial los estatales, los prescindidos de hoy. La noche de la dictadura genocida se hizo más negra. Hoy sabemos de los 30.000 desaparecidas, desaparecidos, de los miles de exiliados, de los millones de acallados, silenciados habitantes de nuestra tierra. Pero también surgió y fue creciendo la resistencia de las madres, de las abuelas, de los familiares golpeando las puertas de los cuarteles, visitando las cárceles, haciendo denuncias. Y la última locura sangrienta de ese proyecto de país torturado fue la guerra de Malvinas, donde enviaron a la muerte a cientos de jóvenes. Todo ello hizo que naciera un proceso democrático que debemos cuidar, fortalecer y estar alertas, porque esas mismas fuerzas fascistas, corporativas, de los grandes intereses económicos mundiales, están trabajando desde lo económico, desde lo cultural y lo político en destruir esta democracia, que no es completa, que no es perfecta, pero es lo que es. Por ello, hay que recrear la utopía, manteniendo viva la memoria. Tenemos verdades que decir y seguiremos buscando la justicia por los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos. Ahora y parados todos, siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre.